Hola, Daniel, ¿me estás escuchando en Córdoba? Ahora sí. Ahora, ¿qué tal, qué tal? ¿Cómo te va? Un abrazo grandote desde aquí, desde La Prida, provincia de Buenos Aires, desde el programa Guitarreando. Y quiero tu saludo para la gente de La Prida, para la gente de Guitarreando. ¿Cómo estás, hermano? Un saludo a toda la gente de Guitarreando. Bueno, un placer saludarlos. Bueno, acá contento, disfrutando la familia un poco, ¿no? Hoy tienen descanso. Sí. Escúchame, Daniel, ¿cómo ha sido esta nueva etapa, en este nuevo comienzo de esta etapa nueva para ustedes? Con mirá, Nacho Prado. Mirá, no, sí, esto sigue igual. Lo único que, bueno, en la banda hay sangre nueva, hay más ganas de laburar, más ganas de crecer, y bueno, siempre con el objetivo de llegar a la gente, ¿no? Veo que han incluido en este primer CD, ustedes como dúo, Nacho Prado, Daniel Campos, zambas realmente espectaculares como Zamba del Guitarrero, la NN, una chacarera muy vieja que la han recreado ustedes con sus espléndidas voces, ¿no? Bueno, por ejemplo, esos son temas que hace mucho nosotros queríamos, bueno, por distintas maneras de pensar, no se lograban llevar a cabo con los guaraníes, ¿no? Pero bueno, ahora con Nachito, que estamos al frente de todo, más o menos tenemos el mismo gusto y podemos hacer lo que realmente nos gusta y lo que realmente le gusta a la gente, ¿no? Escuchame, Daniel, ¿por qué Nuestra Historia? Porque es algo nuestro, es algo nuevo, es algo que nosotros queríamos hacer hace rato. Íbamos a hacer una historia, marcar una historia como la marcaron los Cantores del Alba, los Frontes, los Chalchas. Y después de 15 años dentro del grupo, bueno, era momento de hacer nuestra historia, ¿no? Escuchá de fondo esta zamba hermosa que han hecho, ¿no? Ah, sí. Hermosa zamba, sí. Que han grabado. Y también han grabado Guainos, donde tenés participación. Bueno, es un tema que hicimos con Claudito Pacheco, que bueno, es un carnavalito bien norteño, la verdad que está muy bueno. Estamos viendo la manera de hacerlo ahora, que la conozca el país, ¿no? Escuchame una cosa, Daniel, y también tiene, sí, participación en, como ser en la última samba, su representante, Don Alicio. Sí, no, él viene escribiendo hace mucho, tiene muchos temas. Sí, en otras anteriores también participaba en algunos temas. Sí, también con otros grupos, también ha tenido la posibilidad de hacer otro tema. O sea. Pero que bueno, Don Alicio, aparte de ser su representante, es un buen músico, un buen escritor. Sí, escribe, y bueno, todos somos contentos, así que vamos a pensar, como llega lo que hacemos, y bueno, pero en serio está funcionando. Escúchame, Daniel, ¿cómo andan las actuaciones? Muy bien, ahora está el 31, estamos en Luques, si Dios quiere, a La Rioja el 7, el 14 lo vamos al 6 a Catamarca, perdón, el 7 a La Rioja, el 14 creo que lo vamos a Tucumán, después el 21, el 22, el 23, el 28 está en Córdoba. No hay trabajo, gracias a Dios. Y bueno, a la gente, ¿no? Bueno, para mí son uno de los mejores dúos que existe en el país desde que arrancaron, ¿no? Por eso esta conversación con vos, yo trato de difundirlos todos los días y todos los fines de semana para que la gente los conozca mucho más y que conozcan sus virtudes como cantores, ¿no? Muchas aparte gracias, vos venís de origen de cantor, ese grande que fue tu papá, Tutu Campos. Así es, bueno, yo bueno, trato de mantener viva la llama de ellos y que la gente no se olvide quiénes fueron los cantores, ¿no? Bien, no se olviden quién es el. Bueno, Daniel, espero poder encontrarte en alguno de los festivales donde van a estar. Ojalá. Estrecharte en un abrazo y desearles de mi parte y de la parte de la gente que los quiere mucho, porque siempre me piden temas de ustedes. Estuvieron hace un tiempo atrás aquí en los pagos de General La Madrid. Hubo mucha gente de La Prida que los fue a ver y se trajeron una gran impresión de ustedes. Yo les deseo lo mejor en esta nueva etapa que han emprendido hace poquito. Lo mejor para vos, lo mejor para Nacho, y que tengan el éxito que ustedes se merecen. Muchas gracias, hermano. Yo te agradezco de corazón. Yo te agradezco esta comunicación y será hasta la próxima. Ojalá. Nos vamos a estar comunicando. Un abrazo grandote. Un abrazo. Gracias, Daniel.